las vengo notando, señora, que insistente usted me mira. Cuando paso y la saludo, sin disimulo suspira. Yo lo sé muy bien, señora, qué es lo que quiere conmigo, pero me sobra respeto por su dueño, que es mi amigo. A lo que usted está buscando, no espere que le dé el sí, porque yo me moriría si eso me lo hacen a mí. Y como dice el refrán, recordarlo es oportuno, el mal no se le hace a nadie si no se quiere pa' uno. Prefiero pasar por bobo, prefiero pasar por tonto, en ese caballo loco, señora, yo no me monto. No quiero amores ajenos, por favor déjeme en paz, porque el ganado marcado es del dueño y nada más. Soy macho y usted lo sabe, señora, pero entre dos no me meto. Yo nunca doy por la espalda y a mis amigos respeto. Cuando me mira, señora, con sus ojos maliciosos, se lo confieso, señora, que usted me pone nervioso. Yo sé que le gusto y que usted me gusta a mí. Máchate, estate en tu vaina, dejemos la cosa así. Si usted quiere involucrarme en su jueguito de tres, perdóneme que le diga, tan señora usted es. Prefiero pasar por bobo, prefiero pasar por tonto, en ese caballo loco, señora, yo no me monto. No quiero amores ajenos, por favor déjeme en paz, marcado es del dueño y